De Monterrey a Linares salieron una mañana un grupo de federales en busca de hierba mala que se hallaba entre la sierra. También el que la sembraba. Cuando llegaron al punto, a un rancho en la madrugada, le preguntan a un viejito dónde se encuentra Barrera, que lo venimos buscando. Que nos entregue la hierba. El viejito les contesta: no sé de lo que se trata, yo soy un ranchero bueno, nacido allá en la Petaca. Barrera se encuentra arriba. Y ni con perro lo baja. Se escucharon los aullidos de todas fieras salvajes. El jefe les dice a todos: yo mataré al que se raje, he de llevar a Barrera. No me importa lo que pase, allá por la madrugada, cuando el sueño los venció, quedando todos dormidos, Barrera los atacó, matando a uno por uno. Y con hierba los tapó. Murieron los federales por las manos de una fiera, allá por los matorrales donde se encuentra Barrera, que todavía sigue siendo.